Espero en ti, Jesús. Te decimos en esta oración cantando. Esperamos en ti todo, Señor, porque te reconocemos como nuestro Dios. Esperamos que nos des todo lo que necesitamos para seguir avanzando en este camino al que nos llamaste un día. Nos sacaste de ahí donde estábamos. No importa cada uno cómo estábamos, Señor. Pero escuchamos tu dulce voz y te empezamos a seguir. Hoy, Señor, queremos hacernos el propósito de no quedarnos simplemente pensando que ya estamos, sino queremos decirte, Señor, sigue transformándonos en lo profundo de todo nuestro ser. Impúlsanos a seguirte más y más, a vivir una vida más cerca tuya. Tú lo puedes, tienes todo el poder, Señor. Tú puedes hacernos nacer de nuevo, transformarnos profundamente. Sí, sí. Tú conoces la dureza en mi sentir y la cosas que me alejaron de ti. vamos a hacerlo a la alabanza, a la adoración. Nos venimos a cantar, a traernos hacia ti, Señor. Que todo nuestro ser te reconozca, que todo nuestro ser se rinda ante ti. Tú eres el amante infinito que atrae el corazón del hombre. Átanos en esta noche con tus lazos, Señor. Pues ya no queremos vivir en otra presencia que en ti. Aquí estamos, Señor. Sí, Señor. Decirle a Jesús que aquí estás, que pueda traerte hacia ti. Aquí estamos, Señor. El corazón. Te alabamos. Con su cadena de amor, Señor. Alabamos, Señor. Alabado es el Señor, es tu presencia en medio de nosotros. Alabado, Señor. Alabanza y gloria a ti, Señor. Alabado, Señor. Toda alabanza para ti, Jesús. Tú te mereces, Jesús, toda alabanza de noche, por eso queremos dejar de lado todas nuestras cosas, levantar nuestra alma, nuestros brazos y alabarte, Señor. Alabar tu grandeza, alabar tu presencia en medio nuestro. Alabamos, Señor Jesús. Alabamos, Señor. Alabamos tu poder para transformarnos. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Gloria. Señor Jesús, te entregamos en esta noche todo nuestro ser. Queremos dejar que tus manos nos moldeen, nos transformen según ese proyecto que está en tu corazón para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Te damos nuestro sí, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos cada uno, llenos de tu presencia y de tu amor. Te pedimos que obres en cada uno de nosotros, que nos transformes, que tomes nuestros corazones de piedra y los hagas corazones de carne, capaces de amar con tu amor, Señor. Sigue trabajando en cada uno de nosotros. Sigue haciendo tu obra maravillosa. Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por regalarnos esta noche. Gracias, de oración, de alabanza. Gracias por permitir compartir este pedacito de cielo, Señor, en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tantas cosas que nos das. Dale gracias al Señor desde tu corazón. Porque hay abundancia, Señor, a tu lado. Gracias por nuestra familia. Gracias por esta comunidad. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser príncipe de la paz. Gracias, por estar presente, Señor, cada vez que venimos a adorarte, nos recibe con las gracias abiertas. Más y mejor. Espíritu nos acompañe, que nos da gran confianza para lanzarnos a la oración, ahí donde estemos, en viajes, en nuestras casas, cantar nuestro corazón como los primeros discípulos tuyos. ¿Cuánto me has amado? Dios mío, ¿cuánto has hecho para que yo te ame? Dios mío, ¿cuánto has deseado y sigues deseando que yo te ame? Aquí estoy, Dios mío, aquí estoy. Mi corazón está dispuesto. No me niego a nada que pueda robarte de mi amor. ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. Y la Virgen concebida.